Con mis consejos no te voy a enderezar. Ya sé que no hay más destino que abrir todas las fronteras y galopar camino fuera para poder olvidar. Ya ven, me han dejado triste tus ojos engañadores. Ya me coseché dolores al arar en tu soledad. No sé si al verme tan lejos tendrás arrepentimientos. No sé, pero lo presiento que al fin me vas a pasado, ayer quedé emocionado frente a una vieja postal el pabellón de las rosas, en una tarde de gloria, paseando en una victoria, ella con mi dulce mitad, ella de larga posera, sombrero de alto plumón, y yo de negra galera, de cuello duro y bastón. Como han cambiado esta estampa, los años con su rodar, y mi cabeza está blanca, no está mi dulce mitad. Tienen alma en las viejas fotografías, mirándolas surgen días y voces de su papel. En esta postal reviven mi juventud, mis amores, Palermo lleno de flores y el Buenos Aires de ayer. Ella de larga posera, sombrero de alto plumón, y yo de negra galera, de cuello duro y bastón. Como han cambiado esta estampa, los años con su rodar. Hoy mi cabeza está blanca, no está mi dulce mitad. Radiográfica FM 89.3 está gestionada y administrada por la Asociación Civil Colectivo Gráfico, cuya comisión directiva está integrada por Lucas Molinari, Gabriel Rojas, Ariel Weyman, Carla Pelliza, Jorge Tirbach, Gabriel Fernández, Vivian Ellen, Paula Sotelo, Mario Sadras, Marcela Portillo, Antonio Panksic. Radiográfica FM 89.3 tiene sus estudios y la planta transmisora en la Avenida Regimiento de los Patricios, 1941, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos directo a lo que te interesa. Subite al aire de la gráfica. Comunicación de bandera y sin escalas. Inicio de espacio publicitario. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Y ahora tiro yo porque me toca. Muy buen día. Desde el sur del mundo y en el año de la peste, le damos la bienvenida al panorama federal. Estamos en Radiográfica FM 89.3. Mi nombre, Ariel Weyman, y ya estoy saludando a Eliana Cabezas. Muy buen día, ya casi terminando la semana. No sé cómo vivirán los oyentes, cómo lo vivirás vos, pero a mí particularmente se me pasan rapidísimo los días. Como quizás en esta vorágine de hacer un montón de cosas, pasan nomás. Se han amplificado las jornadas de trabajo, se han extendido, ¿no? Buena parte de nuestra vida pasa frente a una pantalla, trabajo remoto, ante la imposibilidad de estar circulando por la calle, de hacerlo con el cuerpo presente, ¿no? Bueno, son muy intensas las jornadas. Uno sabe a qué hora empieza y no sabe a qué hora termina, ¿no? Y también empezás a valorar quizás lo más pequeño, ¿no? De pronto el ir a comprar se torna un acontecimiento en este encierro. Las salidas pasan a ser importantes, con muchas precauciones, tratando de no producir aglomeramiento. Uno tiene que ir a comprar, tiene que ir a hacer las compras, ¿no? Porque tiene que cocinar, tiene que comer, hay necesidades básicas que hay que resolver. También esta semana ha sido la de el radioteatro, ¿no? Este emprendimiento radiográfica con la cooperativa El Descubridor, y he notado que hay muchas repercusiones por todos lados acerca del lanzamiento de este radioteatro. Y que lo pueden escuchar si se perdieron los primeros capítulos, entrando a la página web lo van a poder encontrar, o mismo también en Spotify o Radio Cut está el radioteatro para que puedan ponerse al día si todavía no lo escucharon. Recién la escuchaban, Eliana Cabezas. Mi nombre es Ariel Weyman. También colabora con el programa Marcela Portillo, Nicolás Mogia, en la puesta en el aire. Panorama Federal. Corresponsales en todas las provincias. Información de primera mano. Panorama Federal. Y presentamos ahora la agenda informativa en la voz de Marcela Portillo. Provincia de Buenos Aires. Tigre regulará el uso y cultivo del cannabis con fines medicinales para evitar la estigmatización. Así lo resolvió el Consejo Deliberante al aprobar un proyecto que crea el registro de cultivadores solidarios, canabicultores y familias de cannabis y sus derivados, con el objeto de otorgar licencias para la plantación, cultivo y producción del cannabis para uso medicinal y terapéutico, con el objetivo de evitar la estigmatización y persecución de las personas que utilizan el cannabis para uso medicinal. El Consejo Deliberante de Tigre aprobó un proyecto de ordenanza que permite el autocultivo, crea un registro que asegura el marco legal para tal finalidad. La iniciativa, elaborada por los concejales del Frente de Todos, Javier Parvus y Florencia Mosqueda, fue aprobada por unanimidad. Corrientes, embarazo infantil. Reclaman en Corrientes la adhesión al protocolo ILE ante el aumento de niñas madre. Ante un embarazo de una niña que está en punto de dar a luz, la Red por los Derechos de la Niñez, Adolescencias y Juventudes de Corrientes expresó que pone en evidencia la falencia del Estado provincial debido a la omisión o accionar a destiempo de sus equipos de salud y de protección integral de la niñez. Organizaciones feministas de derechos humanos y profesionales reclamaron al Estado correntino adherir al implementar el protocolo de interrupción legal del embarazo ILE y al cumplimiento de los derechos de niñas y adolescentes. Atrás, el incremento de casos de niñas madres, luego de conocerse el embarazo de una niña de 10 años abusada por su padrastro, que será sometida esta semana a una cesárea. Panorama Federal. Un recorrido periodístico por todos los rincones de nuestra patria. Panorama Federal. Ocupados y preocupados por esta algarada de violencia que desde distintos lugares comienza a abismarse de manera peligrosa, preocupante, lo venimos diciendo, convocamos a la prudencia, sin embargo, registramos dentro de esta serie impulsada por una oposición política que ha perdido el rumbo, el atentado a la Quinta de Olivos ayer a la mañana, cuando una persona se acercó a la residencia presidencial y arrojó una bomba Molotov en el partido de Olivos en la provincia de Buenos Aires. Esta escalada de violencia también va en sintonía con, por ejemplo, una Florencia Arrieto, que es la exfuncionaria de Patricia Bullrich, quien el domingo pasado había hablado, antes de que sucediera todo esto, de una protesta general de la policía. Y también se me viene a la cabeza, por ejemplo, el expresidente Eduardo Duhalde, quien hace un tiempo atrás había dicho que nos olvidáramos de las elecciones de medio término del año que viene, y que un militar le había dicho que en Argentina podría haber un golpe de Estado. Vamos a estar retomando esto dentro de un ratito. Ahora vamos a presentar el segundo tramo de la charla que tuvimos aquí en La Gráfica con Arturo Avellaneda, naturalista, escritor, periodista. Así que presten atención lo que viene. Se ha determinado genéticamente que este con el coronavirus es de origen animal. Hay una parte de la ciencia que está solapada, que no ha sido tenida en cuenta, que es la ciencia politizada, la ciencia en guerra contra este modelo dominante, ¿no? Porque si hay algo como se presenta la epidemiología, esa a la cual se abraza el presidente, inexplicablemente para mí, ¿no? Una que se presenta aséptica, neutral, ¿no? Y que sin embargo recomienda cómo tenemos que vivir y cómo habrá que vivir de aquí en más. Entonces, una vez determinado el origen animal, la ciencia politizada está diciendo